A mí me gusta que la gente sea feliz, cariñosa, amable y que me den un abrazo muy fuerte. Y besos. ¿Quién no necesita un poco de cuidado? ¿A quién no le gusta sentirse mimado? Alguien te quiere bien. ¿Quién no está esperando una mirada buena? ¿Quién no necesita una sonrisa tierna? O que una caricia le roce una mano y le ayude a entender que alguien le quiere bien. Nadie, nadie puede andar un solo día sin saber. Para dos amigos o algo que no alcancen dos enamorados. La luna está cerca, tan solo a dos pasos la podemos tener si alguien nos quiere bien.